La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 7 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor acercarme con usted y tener una porción más de la bendita palabra de Dios. Que Dios bendiga su corazón al escucharle. La cita bíblica que leo para usted está en el libro del Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 6, versos 25 al 33. La palabra de Dios dice: Por lo tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y es mañana, es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe de todas las cosas que habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta el versículo 33 acabo de leer. La palabra de Dios es tan fiel para enseñarnos, y usted debe recordar que toda la Escritura está trazada en cuatro porciones que hacen que la Escritura sea más clara en relación al estudio. Dios quiso que usted entendiera y Dios ha querido que usted entienda antes de que se confunda. Y la parte que quiero enfocar dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta palabra que con la que empieza, más buscad primeramente, es muy interesante. La palabra hebrea usada aquí, más, en nuestro idioma es solo una conjunción que indica contradicción, pero en el hebreo es diferente. Es una palabra muy poderosa y significa herir, derribar, tomar una vara, un palo o con el puño cerrado y moler cualquier cosa que se interponga entre uno. Así que en este proceso de buscar el reino de Dios hay una gran distancia entre el significado de esta palabra y el idioma que tenemos. La gente se preocupa en estos días, todos nosotros, de qué vamos a comer, qué vamos a tomar, qué vamos a vestirnos. Pero Jesús dijo que no nos preocupáramos de nada en eso, sino que nos encargáramos de todo aquello de lo cual Él nos dijo que nos encargáramos en esta relación. En otras palabras, lo que debemos hacer es quitar todo aquello que nos estorba. Más primeramente, esta palabra más también es una palabra que tiene que ver en el sentido real con unos cuernos, así como los de un animal que embiste a su enemigo para abrir el camino en el que está. Así también en el Antiguo Testamento había un altar que tenía cuernos. Estos cuernos eran llenados del sacrificio del animal que se ofrecía. En otras palabras, se tomaba la sangre de ese animal y se untaban en esos cuernos, dando a entender el poder que hay en la sangre de esos animales que representaban la que Cristo derramaría en la cruz del Calvario por usted y por mí. En otras palabras, Dios quiere que quitemos a través de su preciosa vida cualquier cosa que nos estorbe de buscarle a Él. Y la palabra aquí, primeramente, es una palabra hebrea, la misma que se utiliza en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la palabra significa literalmente una cabeza, un soberano. En otras palabras, si nosotros buscamos sinceramente, primeramente a la cabeza, al soberano, y ese es a Dios, Dios tiene el poder de ayudarnos. Tenemos que hacer elecciones sabias. Así que cuando nos acordamos, entendemos que Él tiene un plan maestro y un propósito para nosotros. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Quitar, por decirlo, con nuestro puño, con nuestro deseo, todo aquello que nos estorba de buscar primeramente al soberano, al rey, a la cabeza. La palabra hebrea es Rashi, que en esta porción hebrea significa la cabeza o el gobernante. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él es la cabeza, Él es el gobernante, el guía, el Rey Supremo. ¿Cómo podemos fallar? Y dice entonces, más buscad primeramente, la palabra primeramente, el reino. La palabra para reino es una palabra femenina, que no es otra cosa más que la misma palabra hebrea para la Torá o la ley de Dios, la misma ley que fue puesta dentro del arca que Moisés escribió. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que debes quitar con tu puño y buscar al soberano y el Señor. ¿Para qué buscarlo? Sino para encontrar su ley, sus mandamientos, sus dictámenes, lo que Él te dicte primeramente. Y entonces la cuarta cosa es que Dios pondrá detrás de tu carreta, de tu vida, todas las cosas que necesitas te serán añadidas. ¿Y por qué Dios las pone después, hasta la parte final, en la parte de atrás de tu carreta o de tu vida? Porque si tú primeramente no quitas lo que ¿te estorba de qué? De buscar a la cabeza o al soberano o al Señor en la vida. ¿Y buscar qué? Sino su reino, buscar su Torá, sus mandamientos, lo que te hace bien. Entonces, ¿cómo crees que puedas tener de parte de Dios todas las cosas? Todas las cosas te serán añadidas. Algunos de nosotros queremos que Dios nos añada todo: una casa, un lugar, la salud, el vestido, la vida, la bendición, el amor de otros, las situaciones que queremos, pero no queremos buscarlo, no queremos quitar lo que se interpone, no queremos quitar aquellas cosas que no son correctas y no queremos buscarlo a Él como la cabeza o soberano, primeramente para encontrar su reino o su Torá. Entonces no podemos tener nada, pero cuando lo buscamos, Él mismo, cuando menos te des cuenta, tu carreta estará llena detrás de ti de todas las bendiciones, no para que las idolatres, no para que las cambies por Dios, sino para que agradezcas que Él te las ha dado. Cuatro hermosos pensamientos en esta porción bíblica, al cual yo le pido a Dios que nos ayude a quitar todo lo que nos estorba, encontrarlo, buscar su ley, y todas las cosas serán añadidas. Que Dios te bendiga y Dios bendiga tu vida. Dios le bendiga en su tiempo.